Agarro mi pistola, agarro mi fusil, agarro la cuchara de mi tío el albañil. Me meto tres naranjas en la bolsa trasera, porque diga ligas o te doy con la resortera. Asústame panteón, no sé qué es lo que quieras, asústame televisor, mejor asusta a tu abuela. Espántame New York con tus torres gemelas, espántame esta noche y espántame mañana, pero te las verás con el sorprendente hombre araña. Me tiraron mi penthouse donde amarro yo mi riata, gritaba desesperado, ¿dónde cuelgo mi piñata? Y el pollito como un kilo de frijoles y le doy a mis amigos y ya estamos preparados para un ataque enemigo. Agarro mi pistola, agarro mi fusil, agarro resorteras, bicicletas y patín. No conozco Pakistán, no sé cómo sea su selva, no conozco Afganistán, no lo enseñan en la escuela. Yo conozco Tultitlán, conozco Tepozotlán y saliéndome del metro todo esto es Pautitlán. Me fallaste, Superman. Les metió sin permiso un curioso musulmán. No me llames talibán, no lo llames talego. No nos llegan hasta acá.